sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Desafío enorme. ¿Cuál desafío enorme? Hablar del universo y más allá y no meterme en la dura realidad. Ay, no, pará, Paulita. Pará, son las 9:08 de la mañana. Sí, sí, sí. Bueno, por eso dije. Tenés que... Avise. Hay que, ¿cómo se llama? Desconectar y... Y cortar un poco, a veces, no cortar, darle lugar a otro tipo de gestos y conversación. Buen día, ¿no? Sí. Buen día. Y actitudes como simples, por ejemplo, como que yo voy a contar algo que tiene que ver con un gato. Ah, pero porque bien, me da una ternura. ¿Les gusta su casa nueva? La aman, ya está. Ah, bien, bien, bien. Charlie, ya le dije a su madre, su otra madre, a la de Helio, escúchame este gato, ¿qué onda? Después recordé que en la casa anterior yo creí que se había escapado y de repente ahí hicimos como un comando con vecines, qué sé yo, porque no aparecía, era mucho tiempo. Llegó, ya conocemos la torpeza de Charlie. Estaba de spa en la casa del vecino al lado de la pileta. Nico me dice, asomate por la medianera, te pido por favor. Y el gato tirado así, con el spa. Entonces dije, bueno. Esos flashes, esas rosquis que se arma una, que en realidad el bicho nada que ver. Y en esta oportunidad me hizo conocer a tres vecines. Ay, mirá, bien, de relaciones públicas. Para mí es geminiano. Como sus dos madres, como sus dos madres, es geminiano. Tres, cuatro vecines. ¿Se fue a todos los departamentos? Sí, y no solo que se fue, sino que les maullaba en la puerta, logró que le abran, entró, le den comidita, sin que yo me diera cuenta. Y una le dejó un vasito de agua y un tarrito de comida al lado de la puerta porque lo vio que subía y bajaba las escaleras. Está diciendo, o sea, no me alimentan. No, es un gato, estratega, sí, geminiano, sí. Aprovecha la situación. Claro, o sea, vi luz y entré, hago sociales. Nada, cuestión que... Pero entablaste relación con las un vínculo vecinas. Hermoso, que por suerte les gustan les gatis, porque si no hubiese sido un problema, una directamente tocó timbre, porque yo empecé a llamarlo y sentía que hacía miau, miau, miau, y dije, ay, este hijo de yuta se metió dentro de la casa. En cuestión de segundos, abrí la puerta y disparó. Le tocó timbre y le dije, hola, yo soy Vani, la del tercero. Y me mira y me dice, acá está tu hijo. ¿Esa es la que toca el piano? La conocí, es la chica que toca el piano. Bien, mirá. Cuestión que me dijo, acá está tu hijo, no sé qué, y Charlie sale, como si nada. Entonces, bueno, me dijo, no, todo bien. Le dije, bueno, si se te vuelve a meter, ya sabes de dónde es, como nada. Y el planta baja, medio como que dije, ayer me volvió a preguntar, ¿y el gatito cariñoso dónde está? ¿En planta baja también bajó y se fue a otro departamento? En los dos. Ah, bueno, está haciendo eso, está analizando el territorio que le toca. Está haciendo reconocimiento territorial y está buscando nuevos hogares. Eso está clarísimo, o sea, dónde le den de comer. Y el otro se le despertó. Sí, el otro no salió de la casa. No, él se va a la terraza, se pone al solcito, bien, que era loco, porque Charlie era mucho más casero y el gordo andaba disparando por todos lados. Agarraba la terraza, tomaba un pique y se iba a otros lugares. Y acá no le pinta eso. Ahora va a ser le pinta el hogar, el solcito, la terraza al lado de la planta ubicado, pero se le despertó una cuestión como... su niño interior se le despertó, porque era un gato que apareció de grande, se instaló, ocupó el espacio, nos compró el corazón todo. Nunca lo habíamos visto jugar, era muy raro. Porque era grande ya. Porque era grande. Sí, sí. Y golpeado, le falta un pedacito de la oreja, le falta un diente de alguna guerra anterior. Y ahora ¿Y ahora está jugando? Está jugando. El otro día lo vi, morí de amor. Dije, bueno, sí, tampoco juegues a cualquier hora, ¿no? Porque me parece que medio en la madrugada escuchaba ruidito. Sí. Con un carozo de palta, cual ay, pelotita. Mirá. Y le pinta el juego. Mirá qué bien. Y es bueno. Eso. Me llenó de ternura porque dije, y la tranquilidad de... ya los veo igual ahí como reluciente, pero la tranquilidad de... No se fumaron el estresazo, o sea, lo vivieron antes, obviamente, pero el estresazo de el mudarse, espacio, ¿no? Uh-huh. O se sienten muy cómodos en el lugar, en el hábitat nuevo. Y a quien materna, la madre, ¿cómo le está pegando la...? Hermosa. Sí. Sí, no las distancias, eso de notorio, tener, ¿no? Notorio. Yo veía una bicicleta que llegaba acá a la radio llena de cosas, porque era que van y salía para todo su día. Y ahora viene más livianita, ¿no? Liviana, hay como... nada, cambio notorio, puntual... ¿No? Como me queda ahí a mitad de camino, ajá, estratégico, es verdad, tengo que salir cualequeco a la mañana con un montón de cosas, pedalear tanta cantidad de cuadras, en realidad, sí, se hace notar el cambio. Bien, me alegra. ¿Y las plantitas qué onda? Y las plantitas están ahí cual selva en el medio, esperando a ser ubicadas, porque hay que hacer trabajito que amo. Mi segundo oficio o mi primer oficio. El ponerle a la terraza. Sí. Impermeabilizar, así que se hará todo eso y después irán las plantas, saldrán del centro, están en un lugar central y irán distribuidas. Después las tenés que distribuir. Acomodar, sí. Bien. Pero es buena esta. Muy, muy ameno. Una decisión muy, muy, muy acertada. Sí, totalmente. Y más esto, tener estos relaciones públicas de gatites que... Que te facilitan. Que te facilitan, porque si no, ¿cuándo ibas a tocarle el timbre a la pianista a decirle, che, qué lindo que tocas? A presentarme, sí, facilita, claro. Facilita todo. La verdad que sí. Igual yo me quedo como sorprendida, ¿no? Con qué rapidez y simpleza ese tipo de bichos rápidamente van abriendo camino. Sí. Sin mucha vuelta, ¿no? Como... Sí, así. Porque viven como... Ahí sí viven el presente, el aquí y ahora. ¿De los gatis decís? Sí. Sí, nunca me contó ninguno. De haber tenido algún trauma previo. Por ahí una lo puede notar, pero viste que yo converso, o sea, yo me siento y me siento con los dos y charlamos, o sea, conversamos con los gatos. Nunca me contó, el gordo nunca contó sus experiencias traumáticas. No. Charlie lo manifestó en síntoma, la experiencia traumática cuando la Delio se fue. Ah, bueno, sí, eso sí, ahí tienen como un poco de... Por eso hay que aprender mucho. Sí. Cómo me manifiestan en un síntoma, ajá, no todos los gatos, obviamente, pero rápidamente recuperan, sí, se entregan al amor y al cariño y generan su propio hábitat y territorio sin ningún tipo de inconveniente, ni rosqui, que es lo más importante. Queremos ser gatites. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de agosto, ya estamos a 10 de agosto, hay 15 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 84% de humedad, 20 grados la máxima para hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con la dura realidad, sí, con mucha información, pero también con la presentación de esas músicas que tanto nos gustan. Me la macota hace bongo. Wyświadczam, czuję presję, by pokazać się w refleksję. Kres nie pulsuje, wywołuje to infekcja. Nauczę to odwoła, pogrążają się w depresji. Sto myśli na minutę, walkę i sto rację. Sama ciskam siebie, chociaż mam już wakacje. Sobą blisko zajmujesz mi kus. Żadne, nie mam wcale sugestii. Chciałabym mieć bongo, chciałabym mieć bongo. Graj sobie na bongo, graj sobie na bongo. Przygotowani światem żyjemy, przekonani życiem, że nam damy czekoladowy mózg. Jeśli nie działamy, no to nie ma, że jest tu cały czas, gdzie tylko da się, to szukamy mózg. A co jak inspiracji brak? Myślę, że trudno, czasem jest nudno i to jest okej, okay, mówię ci to czasem robisz mnie i to jest okej, okay, yo. Chciałabym mieć bongo, chciałabym mieć bongo. Grać sobie na bongo, grać sobie na bongo. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, multaron a una periodista que hizo la cobertura de la represión en Purmamarca. Siguen las multas y contravenciones del gobierno de Jujuy. Luego de sanciones a dirigentes sociales, gremiales y docentes, se conoció que una periodista también fue notificada. Se trata de Olga Burgos, quien realizó la cobertura del 17 de junio, día de la represión en Purmamarca. Desde hace semanas que se vienen manifestando la indignación de distintos sectores debido a las contravenciones que está concretando el gobierno de Jujuy, las cuales son al menos controversiales. Cada vez son más los referentes de gremios, organizaciones y hasta incluso docentes los que reciben medidas contravencionales por haber participado en algún reclamo contra el Ejecutivo de la provincia. Vamos a compartir una copla de la resistencia de la hermana Natalia Machaca, que viene luchando desde el primer día en las rutas de Jujuy, siendo perseguida con denuncias penales y causas inventadas. No sé qué tiene Morales, que no quiere apresar con su El Malón de la Paz realizó un huipalazo en Congreso. El tercer Malón de la Paz continuó este miércoles sus protestas con la realización de una asamblea plurinacional y un huipalazo en el Congreso de la Nación al conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luego, cerca de las 17 horas, movilizaron hacia la vigilia frente a los tribunales porteños contra la reforma constitucional en Jujuy. Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya de Jujuy, sostuvo: somos los hijos de la Pachamama, somos pueblos, naciones preexistentes que venimos a decir basta de avaricia, de saqueo, de daño irreversible a la madre tierra. Ayer se cumplió el noveno día de permanencia pacífica frente a tribunales en Plaza Lavalle, donde además tres maloneros se encadenaron para exigir que los jueces de la Corte Suprema de la Nación respondan las demandas del tercer Malón de la Paz. Trabajadores de la salud, medidas de fuerza en varias provincias del país. Distintos gremios de la salud agrupados en Federación Sindical de Profesionales de Salud, FEPROSA, llevan adelante acciones para reclamar mejores condiciones laborales y salariales. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas y trabajadores autoconvocados continúan su plan de lucha con un nuevo paro de 48 horas para hoy jueves y viernes 11 de agosto. en el reclamo de salud, mientras que la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca hará un cese de actividades durante el día de hoy. Los y las trabajadoras del Hospital Posadas reclaman por la situación de la carrera y el pase a planta de todos les precarizades, la apertura de paritarias para discutir salarios, no a la criminalización de la protesta y en defensa de los compañeros del Garraham y Posadas perseguidos por una contravención. Desde la SICOP, Posadas resolvieron además realizar una movilización el 23 de agosto. Nueva jornada en el juicio ético a los ecocidas. Se trata de la segunda audiencia de la región La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, que encabezan organizaciones sociales, políticas y ambientales contra los poderes que producen el saqueo y la contaminación. Será hoy jueves 10 de agosto, desde las 17:30 horas, en el aula 10 del edificio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en la calle 48 entre 6 y 7. En la primera audiencia, más de 10 organizaciones denunciaron a los responsables de las inundaciones, de la destrucción de humedales y el avance indiscriminado del cemento en la ciudad, el desmonte y la construcción de un puerto extractivo. En tanto, para la segunda jornada está previsto abordar las defensas territoriales de los pueblos originarios de la región y de las poblaciones contra el modelo del agronegocio, las fumigaciones y en defensa de los humedales. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y 15 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 84% de humedad, está mayormente nublado con una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. María Polenta hace anarcoconsumismo.

hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y sí, hay un territorio que está habitando en Jujuy, y aquí, frente a tribunales, es la lucha. Porque ayer, siendo el Día de las Comunidades Indígenas, hubo un huipalazo, hubo una sesión en Congreso donde muchas mujeres de Jujuy pudieron poner la palabra. Les voy a recomendar que vayan a Telecisa, que grabó todas esas intervenciones, y la verdad que escucharlas es terrible lo que pasa en Jujuy. Es una dictadura, recién leíamos en las notas que llegan contravenciones todo el tiempo. La gente que está acá está totalmente decidida a luchar, porque tampoco volver a que los persigan, a que, o sea, como que es muy, muy, muy terrible. Ayer fue una jornada de lucha muy intensa. Les decía, fueron hasta Congreso, también hubo una marcha, se rodeó el Congreso y después se marchó de vuelta frente a tribunales. La noticia que no sale en los medios grandes es que hay tres personas encadenadas, hay cuatro personas haciendo huelga de hambre, porque les escuché ayer y decían que los abuelos les enseñaron que cuando no son escuchados hay que reforzar o endurecer la lucha. Entonces, como no son escuchados, como hace una semana que están y los jueces de la Suprema Corte no los reciben, están encadenados ahí en las escalinatas del tribunal. Es muy fuerte verlos ahí, verles que tienen fuerza, pero es muy, muy, muy terrible. Una manifestación donde hubo muchísima gente en el día de ayer. No había ni un solo medio de comunicación cuando eso era algo para retratar. Entonces también la bronca que tenía cuando llegué era esa, como que me da mucha bronca que solo el país, que solo se informe o se hable de las elecciones y no de esta problemática tan fuerte, ¿no? Porque están luchando por el agua, están luchando por sus tierras. Solo por sus tierras. Porque por su vida. Y la vida, no solo por las suyas, es por algo que excede y que se expande. Decías que no los reciben, en realidad me parece que la palabra es ignoran. Ayer escuchábamos el audio de Pérez Esquivel, que había logrado entrar y que no había nadie. Esto de que no estén los medios masivos de comunicación es porque no es la indiferencia, es ignorar, justamente hacer como que no existen, que responsables políticos, que el presidente, que un montón de funcionarios que tendrían que tomar también alguna medida e intervenir, se hacen un costado o hacen un posteo, que ni siquiera son ellas en persona, es una persona que les trabaja, les maneja las redes. Habla de la ignorancia y esta afirmación de que no existen, de inexistencia, o de querer que no existan, ¿no? Hay una compañera que llegó, porque cada día va llegando gente desde Jujuy, y llegaron más hermanas desde Jujuy, diciendo, bajamos del micro y vimos 40 años de democracia. Y dice, nosotros no tenemos democracia. Y es muy, muy fuerte escuchar, ¿no? Porque enseña un montón eso, o sea, las vivencias que tienen, la represión que sufren, el silenciamiento que existe de las comunidades. Estuvimos allí, yo llegué al Congreso y ya estaban marchando nuevamente para tribunales y me uní, hice el artivismo con el colectivo Fin de un Mundo, que también se hizo presente. Hicieron un artivismo muy, muy hermoso con cuadrados de tela con los colores de la huipala, se armaban filas con todos los colores de la huipala y íbamos marchando hacia tribunales también para brindar el apoyo allí a quien está resistiendo. Cuando llegamos, ahí vimos a las personas encadenadas, las personas en huelga de hambre, y ellos nos dieron sus palabras. Vamos a escucharles a quienes están reforzando, recrudeciendo estas medidas para que realmente les escuchen. Un gobierno que respete la Constitución, que respete lo que se escribe en la Constitución, no como este gobierno, que lo hace él lo hace la Constitución a su manera. Eso nunca tenemos que hacer, nunca, jamás. Juramos sobre la Constitución, respetarlo, hacerlo cumplir. Y esto que hizo, violó nuestra Constitución, lo violó. Nos quitó todos los derechos. No quiere quitar nuestras tierras, nuestra agua. Nos quiere tener sometidos. Que no tengamos voz. No quiere cerrar los ojos a punta de balas de goma. Así nos quiere cerrar los ojos. A la cabeza nos pega, a la cabeza. Cuando eso no está permitido. Hermano, les quiero contar lo que pasamos allá en Jujuy. Eso es lo que pasamos. Ese gobierno tenemos en Jujuy. Y viene por todo el país. Hoy en el día es candidato a vicepresidente. Está por postularse a vicepresidente. No la permitamos, hermano. No la permitamos. Tiene que ser expulsado. No tiene que haber. Tiene que ser expulsado de candidato. Eso lo pido, hermanos. No puede ser. Allá en Jujuy hay un laboratorio y viene por todo el país. Ya está en otras provincias también. Así que, hermanos, reflexionemos, hablemos de nuestros hermanos, que ese gobierno es para un dictador. Esa va a ser una dictadura en toda la Argentina. Recapacitemos, hermanos, recapacitemos. Gracias, hermanos, gracias por apoyarnos, gracias por estar ahora juntos más que nunca. Él era uno de las personas que está encadenadas. Vamos a escuchar a otro hermano que está encadenado. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches, ya es la hora que ya tenemos ni noción, parece, ¿no? Pero desde acá nosotros estamos haciendo la resistencia y queremos mandar un mensaje a la provincia de Jujuy, a los cortes, que sigan resistiendo. Nosotros no vamos a bajar los brazos acá. Vamos a salir, si tenemos que salir muertos saldremos. Pero tenemos que llevar una respuesta a nuestro Jujuy, porque nuestros hermanos están sufriendo allá, ellos. Así que todos tenemos que unirse. Todo Jujuy se tiene que unir. Y tiene que salir también el pueblo argentino. Les pedimos que salgan a luchar por nosotros. Después nosotros lo haremos por ustedes también. Así que el pueblo unido jamás será vencido, como dice el dicho, ¿no? ¡Ay, ay, hermanos! El pueblo unido jamás será vencido, es el reclamo, ¿no? De que nos unamos, de ellos nos están mostrando quién es este gobernador y que viene por todo, nos están dando pruebas de eso, por eso tanto silenciamiento. Vamos a seguir escuchando a los hermanos. Buenas noches al pueblo argentino, buenas noches a todos los que nos acompañan. Yo quiero dejar un mensaje a los jueces, que los jueces tienen que entender que el procurador ya dio el fallo a favor nuestro. Le tiene que dar el dictamen, son los jueces. y no tienen que analizar nada, porque saben bien clarito que Gerardo Morales hizo mal su reforma de la Constitución. Por empezar, él no podía ser constituyente porque es un gobernador, tampoco los diputados, así que los jueces no tienen nada que analizar. Con eso le digo todo, porque después los restos está todo al revés. Así que nosotros hoy estamos encadenados aquí en la Corte para hacer justicia por la provincia de Jujuy y por todos ustedes, hermanos, que están aquí en la provincia, que hemos venido a la Malón. Hermanos, largué unas lágrimas hace un rato. Esas lágrimas son de ustedes, hermano, porque las veo sufrir en la calle y yo encadenado aquí adentro. Por eso son mis lágrimas, son de ustedes, hermanos. A todos ustedes les llevo en mi corazón, hermanos. Voy a luchar, muerto, vivo, jamás esclavo. ¡Ay, ay, hermano! Ahí escuchamos a la tercera persona que está encadenada frente al máximo tribunal, esperando que esa Suprema Corte de Justicia los reciba. Hay carteles hasta con los nombres de los jueces diciendo, nos van, preguntando, ¿no? ¿Nos van a recibir? Es muy fuerte. También hay una señora muy mayor que también está del lado, porque aparte lo terrible es que están encadenados en las escalinatas y adelante les han puesto vallas. Entonces pareciera que están del lado de adentro y también corren riesgo que esos policías que están ahí, no sé, los agarren, ¿no? O sea, es una situación bastante, bastante compleja, ¿no? Sí, y ahí deja bien en claro, también los jueces no tienen nada que analizar, ¿no? Deja bien en evidencia cuál es el entramado. Si no hay que nada que analizar, ¿qué es lo que se está esperando? Obviamente porque el entramado es otro y el trasfondo es, bueno, esto, el saqueo, el extractivismo. Y también pienso y vuelvo, en plena campaña electoral, tanto que hablan siempre para ganar votos y refuerzan los derechos humanos, ¿dónde quedan los derechos humanos? O sea, no es una situación en la que se encadena una persona. Viene sucediendo con un montón de personas que toman hasta ese accionar y que es esto, repito, la indiferencia y el hacer como que no existen. Entonces, ¿dónde quedan realmente eso que prometen de realmente poder hacer los derechos humanos bien efectivos? Quiero también que compartamos los testimonios de dos hermanas que llegaron ayer por la mañana aquí desde la provincia de Jujuy y traen también la información. Un fuerte abrazo a nuestra hermana Salustriana, que tiene toda la fuerza, toda la garra, toda la energía. Lo tuvo desde el primer momento. Esta es nuestra mujer guía. Y es nuestro, hoy es un, para estar con ella es compartir y ser una mujer respetada. Esas mujeres necesitamos hoy en día, esas mujeres tienen que estar haciendo trabajo, no como otras mujeres u otros hombres. Lo único que hacen es engañar, mentir, negociar con las multinacionales. Y allá tengo a tres hombres y uno de ellos es mi hermano. Y he venido a decirte acá, hermano, y a ustedes también que están allá, fuerza. Y más que eso, que lo queremos un montón. Hermano, allá, Cueva del Inca, te quiero mucho. Desde allá vienen los abrazos, la fuerza. Hay que tener la fuerza, hay que tener el valor. Y queremos que sepan todos acá que estamos luchando por algo justo. Es algo justo lo que estamos pidiendo. Que es en contra de la reforma. No es, a nosotros nadie nos paga. Gerardo Morales, Larreta, deja de mentir. Deja de decir que nos pagan. por decir, por enfrentarse al gobierno. Eso está, es tan injusto, así como también la justicia, no hay justicia. ¿Quién es el único que manda en Jujuy? Es Morales. Esa es la realidad que vivimos ahí, hermanos. Así que aquí, allá en Jujuy, como sea, vamos a seguir luchando con diferentes medidas, con nuevas medidas. Aquí vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir como sea para enfrentar y bajar esta reforma. Esta reforma tiene que caer, es engañosa. No como él nos trata de ignorantes a nosotros. Nos manda a leer la reforma. No somos tontos, no somos ingenuos al trabajo que vino haciendo hace años él. Y hermanos, este domingo no nos olvidemos de quién es Morales. ¿Qué dejó en la provincia? Dejó sin ojos a dos hermanos, dejó gente mutilada. Eso es lo que quiere un vicepresidente. Y la Reta lo apoya, la Reta la avala. No podemos tener, ¿a dónde está nuestra democracia? Hoy cuando llegamos a Buenos Aires veíamos los edificios, 40 años de democracia. Uy, retrocedimos, ¿eh? Retrocedimos en estos 60 días. ¿Qué se vive en Jujuy? Es una dictadura, hermanos, ¿sí? Ahí estaba la compañera recién llegada de Jujuy trayendo la fuerza del pueblo jujeño a quienes están en estas medidas de fuerza. Vamos a escuchar a otra hermana llegada también ayer desde Purmamarca. En el balón de 1946, nuestro hermano Hermógenes Cayo. Si no hay justicia, que no haya leyes. Si no hay justicia, que no haya leyes. Este edificio que está al frente, esos jueces que están al frente, ¿saben de democracia? Yo me pregunto, ¿saben de democracia? ¿Cómo se han recibido de abogados? ¿Cómo se han recibido? ¿Qué pasa? ¿Para qué han creado este edificio? ¿Para qué han creado la justicia si para nosotros los collos no existen? 40 años de democracia, desde que se ha creado, hace 500 años que para nosotros no existe la democracia, para nosotros no existen los derechos. Venimos acá, venimos, hermanos, a traerle la fuerza. La fuerza del cruce de Purmamarca. Ahí estamos resistiendo porque ya no tenemos nada que perder, no tenemos miedo, no han quitado el miedo, no tenemos miedo. Vamos a hacer que esa reforma se caiga y darle a los cuatro hermanos que están ahí, pero en especial al hermano de Cueva del Inca, que acá está Cueva del Inca, ahí está la fuerza de Cueva del Inca, hermano. Cueva del Inca, nuestra comunidad, aunque ustedes no lo crean, hermano, nosotros no podemos acceder a un derecho básico que es el acceso al agua. ¿Pueden creer que no tenemos acceso al agua? ¿Pueden creer que ni siquiera el derecho básico humano se cumple? Hermano, hay que gritar con fuerza que en Jujuy hay una dictadura, hay una dictadura, hay un régimen dictatorial. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, nosotros estamos defendiendo la vida, porque esa reforma, ¿qué es lo que es esa reforma? Han entregado todos nuestros recursos, han entregado y complicidad con el oficialismo de Jujuy y con el PJ jujeño. Han sido todos cómplices, pero venimos a gritar que esa reforma se va a caer. Y hermanos, en buena hora, hermanos, que toda Latinoamérica nos unamos, que toda Latinoamérica nos unamos, porque como dijo la hermana, en nuestra matriz cultural de toda esta Via Yala está en nuestros genes, nuestros ancestros. Entonces, hermanos, miren, este edificio para nosotros no es nada si esta reforma no se cae. No nos hablen a nosotros de justicia, de democracia, si para nosotros eso nunca se cumple. ¿Por qué los pueblos indígenas nunca tienen eso? Que demuestren estos jueces, que demuestren que la democracia existe, que las leyes existen. Hermano, desde el cruce de Purmamarca le traemos toda la fuerza y sigamos adelante. Y en este mes de nuestra querida Pachamama, confiemos en esta Pachamama. Esta Pachamama nos da la fuerza. ¿Quién? A nosotros, porque nos han dicho muchas cosas a nosotros. Que somos kirchneristas, que somos peronistas, que somos zurdos, que somos sabios a nosotros. ¿Quién nos manda a cortar la ruta? ¿Quién que les diga quién? Nuestra Pachamama es la única la única que nos manda. Ella, por ella estamos, por nuestra sagrada Pachamama. Hermano, que toda Latinoamérica nos unamos, tiene que caer esta reforma. Hermano Walter, toda la fuerza, y somos Cueva del Inca. ¡Callada, hermanos! Ahí escuchamos a otra de las hermanas con esa fuerza y esa claridad, ¿no? Sí, me gustó esto de dejar bien en claro que es un régimen dictatorial también total. Para tener cuidado cuando utilizamos algunas palabras, que no tenemos que hablar de conflicto, es uh-huh. un régimen dictatorial. Totalmente. Y se encargan de expresarlo y dejarlo bien en claro. Uh-huh. Decía que ayer fue una manifestación importante, estuvieron el colectivo Fin de un Mundo, estuvo también el taller Batucada, que son las pibas que con esos tambores dieron mucha fuerza ahí. Había un grupo de bombos legüeros también. O sea, hubo mucho también arte acompañando esta lucha. Hoy continúan, o sea, quien esté escuchando y quien pase por tribunales, acérquese, hace falta más si se nos viene una lluvia, plásticos, abrigo, porque ellos están resistiendo ahí, agua, calzado o lo que sea, o también ir a escucharles, ¿no? A enterarse cuál es la lucha, que es una lucha de todos. Estamos hablando, hay testimonios eso, de que no tienen acceso al agua ya hoy día. En Telecisa van subiendo todo, están uh-huh. los videos también registrados, y Revista Cítrica tiene un registro muy hermoso a nivel fotográfico también, con sí. textos como para poder ir siguiéndolo. Ayer me la crucé ahí en Callao, yo iba para un lado, Fanu venía para el otro, también cubriendo ahí dentro del Congreso todos los testimonios de las mujeres del tercer malón de La Paz. Hoy a las 12 del mediodía va a haber una conferencia de prensa en Serpaj, en Piedra 730, a las 12 va a haber una conferencia por la violencia y censura contra medios indígenas y populares en Jujuy. Esa es una de las actividades, pero también va a haber muchos grupos artísticos durante la tarde allí frente a tribunales. Vamos a terminar este informe con alguien que se acercó y rapeó ahí también para dar fuerza a todo el pueblo jujeño, a todo este tercer malón de La Paz que resiste se pide, se exige que caiga esa reforma. Abajo la reforma, arriba la huipala. La represión estatal, lo que pasa en Jujuy huele a neocolonial. Abajo la reforma y arriba las banderas de un país diverso a romper con las fronteras. Arriba la huipala, Jujuy, somos todes. Si destruimos la tierra, somos todes perdedores. Jujuy resiste, valoramos a la vida. Ponemos el cuerpo contra el proyecto terricida. Gracias. Come to fight you soon, Daniel, if you can't come on, we'll leave. chest one lamb, tam you kin no tam. Say that to me like, come like, come like. When you live there, when you in a fly. Kinya gina line, yina ye gang, we be wing pull, kinya gata gang, kinya ye puma ulel, phone call, we go, we think it all. Conto for this moon, yella, when live to all. Kimi damira, gisam, gitu all. Kinya bate tum, pull, un datun, kinya ye put un left, cantun, kinya na put can, ye lift un, na put toy, come web tun. Ta in ke un in ka, ke in mongeri. Ta in pu yumo, we chatu gita, in tu tulpana, kupe, chope tau pain, we sache con kilpe, ta in traun, kume amupe. Organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane, la comunicación es un derecho. Tu derecho, mi derecho, sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Sin derechas. Inicio de espacio publicitario. Ya salió el número 58 de Revista Crisis. La casta está en orden. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. Un informe a fondo de Valeria Hernández sobre la soja del siglo XXI. Apuntes de Natalia Gelós desde las plazas y rutas de la revoltosa Jujuy. El sospechoso dinero de la campaña de Bullrich por Luciana Bertoia. Entrevista al nudo con Carlos Pañi. Además, mapa de peras y manzanas, testimonios sobre la inflación galopante, el sueño espacial en fotos de Luciana de Michelis y la despedida de Riquelme. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas, pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. Voy a hacer un gobierno que haga crecer a la Argentina. Este domingo vení a votar en defensa de la patria. Unión por la Patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Graciela Ocaña. Este 13 de agosto, démosle juntos un nuevo impulso a la ciudad. Graciela Ocaña, precandidata legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, Juntos por el Cambio. El domingo 13 de agosto, dejá la tele y sumate a nuestra cobertura comunitaria de las PASO. Lado C. Desde las 18 horas, seguí las elecciones por FM La Tribu, La Retaguardia, Feminacida, Marcha Noticias, Radio Sur, Radio Presente, Cítrica Radio y Amarca Argentina. Elecciones 2023, Lado C. Una cobertura diferente. agenciatierraviva.com.ar Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad de Buenos Aires, vamos con Jorge Adaro, un docente luchador, jefe de gobierno. Miriam Bregman, presidenta, lista 136A, frente de izquierda. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice, lista 13. Movimiento al Socialismo. Fin de espacio publicitario. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Azul se tiñe sin un lienzo donde colocar el tiempo y el silencio y los besos que no nos supimos dar. Vas corriendo pero el tiempo se te escurre inquieto, no hay camino que no puedas desafiar. Les amores, les amigues, el trabajo y la casita, pero el río siempre encuentra su lugar. Busco encontrar el camino hacia la libertad, pero cuando buscas mucho nada has de encontrar. Relájate, mi querida, que el amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más. No ves que ese tren que viene también va. Si un recuerdo te confunde en sueños, si el abismo es verde y tiñe tu silencio, es que estás cambiando el tiempo con tus besos, eligiendo amar sin miedo a fracasar. Caminando suavemente fluye el pensamiento, no hay madejas que no puedas desarmar. Avanzando despacito, vas cambiando tu destino y se construye y deconstruye sin parar. Busco encontrar el camino hacia la libertad, pero cuando buscas mucho nada has de encontrar. Relájate, mi querida, que el amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más. No ves que ese tren que viene también va. ¡Ay, qué hermosura! Ese tren que viene también va. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y nos vamos a ir al territorio de la música, del arte, porque el arte sana y el arte nos acompaña en toda esta sensación que venía tan enojada con la dura realidad que vivimos. Así que le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Brisa Videla. No sé si estará Ana Stamponi también por ahí, pero buen día, Brisa. Hola, buen día. Qué hermoso que suene Valsecite en el aire de la tribu, esa radio que amamos tanto. Sí, es hermosa, hermosa composición, hermoso este nuevo disco, ¿no?, que están presentando. Así es, estamos muy contentas. La verdad que es un disco que deseamos mucho y militamos mucho por la causa de este disco, porque, bueno, elegir decir desde el tango cosas que no quizás los oyentes no se están acostumbrados a escuchar. Es una tarea muy hermosa y muy compleja al mismo tiempo. Hasta ahora hemos lanzado solamente dos canciones, un tango que se llama Mejor Asumilo, que tiene una introducción de Susy Shock, y este tema que acaban de escuchar, que se llama Valsecite. Y hemos recibido repercusiones muy hermosas, y también hemos recibido repercusiones muy horribles. ¿Verdad? Entonces, aquí decidiendo cada vez más que el camino es por ahí, porque si la respuesta es esa, es porque hay que seguir. Claro que sí. Muy horrible es porque, Bri, por justamente a dónde apuntan las canciones, y por la gráfica también, que dice mucho. Fundamentalmente recibimos comentarios bastante horribles cuando lanzamos Mejor Asumilo, que si lo pasan más tarde no le quiero spoilear demasiado, pero bueno, es un tango que el estribillo dice: querés ser aliado, préstame atención, sacate el pañuelo, ponete el condón. Y es un tango que, bueno, tiene una introducción de Susy Shock, eso ya dentro del tango es completamente rupturista. Digo, que haya una activista travesti poniendo su voz en una letra de tango. Y bueno, y aparte el tango aborda el mansplaining, y bastante desde el humor, desde la ironía. Entonces, bueno, se sintieron un poco tocados por ahí. Es hermoso eso, que haya nuevas composiciones y que se abran estos mundos. Se van a presentar, ¿no? Nos vamos a presentar mañana a las 8 de la noche en Circe Fábrica de Arte, que queda en Manuel Rodríguez 1559. Pero tenemos una noticia increíble para compartirles. Ay. Que es que se agotaron absolutamente todas las entradas. No, yo quería ir. ¿En serio? Mirá. No quedan ni siquiera entradas para estar de pie. Se vendieron inclusive esas entradas. No lo podemos creer. Estaba totalmente fuera de nuestras expectativas y de nuestras suposiciones. Así que, bueno, ahí estamos, barajando emociones. Es una hermosa noticia, y venía pensando en esto, sí, y esto da cuenta de que sí. Si vos como cantante y en este rubro hace tanta cantidad de tiempo, y también por espacios independientes y por bandas importantes, sentís que el movimiento del tango realmente va abriendo y se va transformando. Pienso también en La Empoderada, que hemos entrevistado, en Sole Nani y Nati, la cantidad de movidas que hacen desde el tango queer, en Maite. ¿Hay realmente una apertura o queda en un mundo más chico, digamos, esa apertura? Yo creo que un poco y un poco. Creo que el gueto del tango queer, estamos ganando cada vez más espacios, y estamos a su vez cada vez construyendo espacios nuevos y generándonos más visibilidad. Como dice, nosotras con Sol y Nani organizamos una milonga acá en el Delta del Paraná, y con Nati, y Sol siempre dice, bueno, nuestras milongas son heterofriendly, pueden venir si son heterosexuales. Siempre hace ese chiste, porque hay algo, una realidad que sucede muy comúnmente, es que las milongas queer solo se llena de personas del colectivo. Y muy por el contrario, nosotros vamos a las milongas más tradicionales, que no se identifican LGTB ni se identifica milongas queer. Entonces, todavía seguimos estando un poco en el marco de un gueto en el cual, por supuesto, elegimos estar y nos sentimos protegidos. Pero bueno, quizás muchos pensamos que para cambiar el orden de las cosas, para cambiar este mundo, tenemos que empezar a cruzarnos, ¿no? Sí. Sin perder el cuidado, sin perder la ternura, pero tenemos que empezar a cruzarnos y a transitar otros guetos y que esos otros guetos transiten los nuestros, ¿no? Uh-huh. Pero también sí creo que eso, que nos hemos ganado mucha más visibilidad y que el tango ya tiene actualmente otra cintura y otra escucha para nuevas cosas. Brisa, con esta emoción de haber vendido todas las entradas, ¿están pensando en nuevas presentaciones? Sí, estamos pensando, no podemos ni dimensionar, bueno, cuándo, cómo, fecha y demás, porque bueno, ahora tenemos la energía puesta en mañana, y además porque es un año electoral con sí. muchas complejidades, y entonces eso nos acorta mucho los tiempos también, y bueno, hay que atender a una realidad coyuntural que es muy compleja. Así que no hemos pensado fechas concretas. Nosotras con Anita tenemos algunas fechas planificadas, pero en formato dúo, donde vamos, por supuesto, a tocar los temas del disco, pero no con la banda que van a escuchar mañana. Claro. Tenemos una fecha el 9 de septiembre en una milonga que se llama Entangadas, que queda en Niceto Vega al 4900. Y después, el 6 de octubre, vamos a estar en Casa Brandon en la milonga que organizan Solenani y Nati Terán. Uh-huh. Así que por ahora tenemos esas fechas programadas y bueno, veremos si hacemos alguna más, y si no será en la sala, porque ahora estamos adelantando el disco no salió entero. Uh-huh. Nos agarró la ansiedad y quisimos hacer una fecha para adelantarlo, si no será cuando el disco salga y cuando ya estén todos los temas y la gente los cante. Okay. Haremos una fecha ahí ya presentando el disco oficialmente. Y contó un poquito cómo fue la producción y la realización del disco, si fue grabado en algún estudio del Delta, si tuvieron que venir para acá, las personas que conforman también la banda. Dale. El disco lo grabamos en un estudio que se llama Ion, que queda en Capital Federal. Uh-huh. Decidimos regalarnos un super estudio. Uh-huh. Para nosotros y para los artistas también. Así que bueno, lo grabamos ahí con un técnico de grabación que es muy genio, que se llama Norberto Villagra, que se ocupó de la grabación, de la mezcla y del mastering. Y la mayoría de los arreglos del disco están a cargo de Lola Rosa, que es una guitarrista y también es arregladora. Ella fue la que hizo todos los arreglos del disco. Calen Ortiz también participó de los arreglos y de las guitarras. Estuvo Milagros Caliba en el bandoneón, que es una bandoneonista tremendísima. Estuvo Violeta Videla en el violín del tema que acaban de escuchar. Sí, hermoso. Oscar Pitana en el contrabajo. Y Gisela Trica en la percusión, porque hay alguna milonguita que tiene percusión. Ese es todo el equipete. El equipo. Qué lindo. Y en cuanto a las composiciones, ¿cómo trabajan o cómo van surgiendo? Las composiciones son todas en letra y música de Ana, de mi compañera, de Ana Stamponi. Ella es cantante, compositora, guitarrista. Y bueno, nada, es una tremenda compositora y decidimos hacer un disco todo con composiciones de ella, que la verdad que son súper jugosas, súper jugadas también. En el disco van a encontrar letras con temáticas transfeministas, van a encontrar letras con temáticas ecotransfeministas. Decidimos hablar bastante del desmonte, de las quemas. Van a encontrar una composición que ya circula, no en nuestra versión, digamos, pero ya hay una versión de Ana con otro grupo que se llama Huellas del Sur, que es una composición que le hizo a sus padres en el exilio y a todos los militantes de la última dictadura militar. Ana nació en Río de Janeiro en el exilio de sus padres, Entonces esa composición un poco aborda esa memoria y cómo esa lucha nos atravesó y también está presente en las luchas del transfeminismo actualmente. Bueno, es un popurrí de temáticas sumamente comprometidas con la realidad actual y también tratando, ¿no?, de que el tango, que siempre habló del desamor, de la nostalgia, de la madre, de la novia que la abandonó y que la madre en coche, bueno, ver qué podemos decir ahora para representar la realidad del tango actual. Y también porque nosotras somos unas enamoradas del tango y consideramos que quizás diciendo otras cosas las nuevas generaciones se enamoran también, ¿no? Como sí. Porque en definitiva es un ritmo musical, fin. Sí. Después lo que elegimos decir con eso es otra cosa. Entonces, bueno, ahí estamos. La foto es muy hermosa también, con esa motosierra y ese taladro ahí en mano, transmiten un montón y rompe también con la estructura, ¿no? Un poco. Si todas hicimos una sesión de fotos, cada canción, cada single que vamos a ir sacando tiene su tapa y tiene su foto, toda con una misma línea, digamos. Y bueno, como mejor asumilo, habla de mansplaining y menciona herramientas y demás, decidimos ir por ese lado con las fotografías y con la tapa también del disco, que ya la van a ver. Porque, bueno, como nos parecía que el transfeminismo, que movimiento en el cual nos sentimos totalmente parte, es de herramientas tomar, ¿no? Digo, nosotras, no solamente por vivir en el Delta, digo, esas herramientas no las pedimos prestadas, son las herramientas con las que construí mi casa y forma parte de nuestro cotidiano, o sea, cortar leña, bajar un árbol porque se te está por caer, hacer tu casa. Entonces decidimos, nada, como representar, como tangueras que somos, nuestra realidad y nuestra militancia también. Uh-huh. Quien quiera escuchar estos temas musicales, que están en las redes, ¿dónde se puede acceder? Encuentran toda nuestra música en todas las plataformas digitales, por ahí las más comunes son Spotify y YouTube. Estamos como Ana Stamponi y Brisa Videla, ese es el nombre de nuestro dúo. Nosotras somos cantantes, cada una tiene su recorrido como cantante solista, entonces decidimos no borrarlo en el nombre de ese dúo, sino incorporarlo. Entonces el dúo nuestro es Ana Stamponi y Brisa Videla. Así estamos en YouTube, así estamos en Spotify, así estamos en Instagram, donde nos pueden seguir y enterarse de todas nuestras fechas y nuestras actividades, que estamos muy en movimiento siempre. Uh-huh. Me queda en parte también la pregunta de si se va cubriendo con el cupo femenino o feminista, transfeminista dentro de los escenarios, ahora que hay una apertura mayor otra vez a actividades culturales, si esto realmente pudo avanzar y se va cumpliendo o también queda con su limitación, entendiendo también las dinámicas que hay dentro del tango, que por suerte se van rompiendo, pero que todavía siguen existiendo. Sí, yo creo que se ha ido ganando cada vez más terreno y hemos logrado tener espacios de mayor visibilidad. Voy a decir algo que lo vengo diciendo en casi todas las notas, porque por suerte es una pregunta recurrente y nos da mucha alegría, que es que si bien hemos ganado muchos espacios, todavía las mujeres y las disidencias solemos ocupar mayormente los espacios de las voces, solemos estar al frente de las orquestas cantando, pero los instrumentistas siguen siendo en su mayoría varones. Sí. Y esa es una realidad que sigue vigente desde siempre. Y por otro lado, algo que también pasa, que es que las composiciones escritas y compuestas por mujeres y por personas del colectivo LGTB, no las vemos interpretadas por varones, no las vemos interpretadas por orquestas de varones. Y sea la inversa, digo, nosotras hacemos composiciones que son escritas por varones. Entonces estaría re bueno que empiece a pasar esa otra cosa, ¿no? Digo, somos exigentes, claro que sí, queremos un poco más. El cupo femenino se cumple, obvio, en algunos espacios, en otros todavía no. Pero bueno, para transformar las cosas, como decía, necesitamos todavía un poco más. Y me parece que eso forma parte de que empecemos a... que empiecen a ocupar, a venirse hacia nuestro lado un poquitito. Sí, totalmente. Y bueno, yo estoy como empapada de la dura realidad, pero escuchando al tercer Malón de La Paz decía, estamos luchando por todas las personas de este territorio, de esta Argentina, ¿no? Que hay que unir las luchas. Y entonces creo que también esto con los transfeminismos y con estos modos de habitar este mundo, también necesitamos esa unidad, ¿no? Sin duda. Sin duda, digo, los movimientos sociales como el Tercer Malón de La Paz parecieran tener claro tantas cosas. Sí. Tenemos que empezar a pensar un poco más de esa manera, ¿no? No tan separatistamente como, bueno, las mujeres por acá, los varones por acá, como todo sigue siendo tan binario en algún punto también. Que poder pensar una tercer forma o otras formas posibles. Exacto. Todavía parece lejano. Pero por suerte están estas composiciones, están estas apuestas, están estas músicas que también hacen tan bien, ¿no? Sin duda, sí. Dri, ¿tienen fecha ya de lanzamiento de los otros temas o simplemente que estén atentos a las redes sociales para ir teniendo la primicia? Todavía no tenemos fecha, así que esténse atentos que en nuestras páginas de Instagram se van a ir enterando. Estamos haciendo una campaña muy enorme de redes, así que todos los días subimos información y se van a ir enterando de nuestros próximos lanzamientos. Ahí va. Brisa, te queremos agradecer mucho esta conversación aquí en FM La Tribu, abrazarlas mucho por estas producciones musicales, por esta caricia a nuestra alma. Y bueno, y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir difundiendo. Se presentan mañana, pero bueno, ya no hay entradas mañana. Y un beso grande a Ana, que no sabemos si está cortando leña o qué es lo que está haciendo. Eso. Y bueno, y nos vamos a ir con el... Muchísimas gracias por la comunicación. Nos vamos con el otro tema. ¿Querés presentarlo? Dale. Mejor Asumilo, un tango transfeminista compuesto por Ana Stamponi en letra y música con un feat de la grandísima Susy Yo. Abrazo. Notas de Justo Spinetta en su recorrido por el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires en busca de su amada, Purita Espinosa. Una vez me encontré el ojo de un hombre llorando en el espejito de una dama que escondía la belleza de su mirada casta en un oscuro rimel. Otra vez el silbato del guarda penetrando el pensamiento de dos enamoradas exiliándole los tres besos que iban a prodigarse. Otra vez un alfajor a medio comer, un niño comiéndose la infancia, una rubia pechugona preparada para hacer la cena de un déspota. La olla vacía de ternura de esta ciudad, toda la soledad, la carta sin postre, una imitadora de Tita Merelo, dos enfermeras regalando curitas con poemas de Lorca, el premio Nobel de la Paz girando en el molinete sin poder pasar, Luca Prodan huyendo del fantasma de Luca Prodan que le inventaron. A vos nunca te encontré. Y acá lo tenés, sin vueltas de tuerca, parido al revés. No quiero que vuelvas a hacerlo sonar, soy yo la que toca, mejor escucha. Te pedí que traigas destornillador, la pico del oro, los clavos y un ron. Me dijiste, nena, déjamelo a mí. Mejor Asumilo, la chonga soy yo. Cuánta es la saliva que hay que gastar para que las pibas

Macri. El tiempo que poco a poco nos consume la vida, te va poniendo los patitos en fila, ya está cerca, empieza a correr. Amor, odio, tiempo y plata. La muerte que nos sonríe al final del camino, producida ya conoce el destino, como que no sabes qué vas a hacer. Seguilo como Diego Maturro. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La tribu. FM 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. La tribu. Ex la tribu. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 10 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y esta semana estamos de sorteo. Sorteo semanal de 2 entradas para ir a ver la obra de teatro El Bosque de mi Casa. Pueden escuchar la nota que hicimos a Mica y la directora, que no recuerdo su nombre, el lunes a la mañana. Una nota muy hermosa de cómo surgió la obra y nada, de cómo se están sintiendo al realizarla. Esta obra se está presentando en los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro El Grito. Pero para participar pueden buscar el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, o mandar un WhatsApp al 1131-260887 y contarnos cuál es la imagen que se les viene del primer amor. Sí, tuvimos participaciones muy hermosas. Participó Agustina, Moana, Hugo, Meli. Nosotras dimos nuestra parte también. Nati también en el WhatsApp, en el WhatsApp de la tribu. Mañana viernes a las 11 menos cuarto aproximadamente vamos a estar tirando los papelitos para ver quién gana este sorteo. Domingo 6 de la tarde en la calle Costa Rica 5459, en el barrio de Palermo, ¿es Costa Rica? En Palermo, sí. Bien, no, aviso porque por ahí dicen, ay sí, el viernes tengo, el domingo tengo tiempo a las 6 de la tarde para ir al teatro, entonces incentivar a que participen con esa imagen de ese primer amor o esos amores, ¿no? Del primer amor, porque la obra habla bastante de eso, lo que hace ella es irse a sus 12 años, y lo que contaba justamente era que una cosa fue cuando escribió el texto, el libro, veía determinadas imágenes y cuando las empezó a representar y a vivenciar desde el cuerpo, fueron otras, significó otras cosas. Entonces empezamos a jugar un poquitito con este tipo de cosas para la consigna, ver cuál es esa primera imagen, si pueden graficar un poquitito la escena, mucho mejor, así podemos darle representabilidad nosotras en nuestra mente. Sí, hay una de las participaciones que trajo la imagen de esos papelitos por abajo del banco de clase. Los papelitos por abajo de clase, el alfajor que te convidaron a vos. Mary tiró un tandil, nada más, quedamos ahí en suspensión. Queremos, no sabemos más, qué. Queremos más información, Mary. La pasadita, el rinraje de Juli corriéndose toda vergonzosa. Hablamos también de los asaltos a los 12, 13 años, las primeras idas a bailar en casa. Que bailabas con las manos bien estiradas, así, los lentos los bailabas. Tomando distancia. Con distancia. Y si la persona era un poco alta o era más petiza, no sé, lo agarraba de la cintura porque no llegabas hasta arriba del todo, o alto calambre se pegaba a la otra persona que bailaba con vos. Juli tiró la imagen de que ella no llegó a bailar los lentos porque tenía una personalidad que era más de quedarse un costadito. Ajá, yo la vi con su remerita rayada, la jumper o el enterito, anteojos y levantándose desde un costado, arrugando un poquitito la nariz y levantándose del costadito los anteojos, como una especie de tic. Así la veo yo a Julia a los 11, 12 años, mientras otra persona o la persona que le gustaba bailaba lento con alguien. Ah, mira. Bueno, El bosque de mi casa, obra de teatro que se presenta en El Grito todos los domingos a las 6 de la tarde, Costa Rica 54-59. Te preguntamos, ¿qué imagen tenés? ¿Qué imagen tenés de ese primer amor? Participá hasta mañana a las 11 menos cuarto. Estamos tirando los papelitos. Ternura con Ana Prada, pero que hace Pedro Carolina, y Carolina. Y hay amor ahí. Después que ella saliera de la escuela, salir a la vereda a perseguir el sol. Ella le dijo que vivía en la luna, para llegar tenían que volar. Él le puso alas a su bicicleta y la salió a buscar en su nave a pedal. En el camino se asustaron mucho cuando tuvieron que atravesar el mar. Y descubrieron algo increíble, no sabían lo que era el agua, pero sabían nadar. Ella le mostraba sus juguetes y su cajón lleno de estrellas fugaces. Él le mostraba todos sus disfraces. Ella tenía luces en los ojos, mirándola fue que se encandiló. Sacándole una hojita del pelo, aprovechó el momento y la acarició. Pedro le escribió a Carolina una canción viajando por el universo. Él le cantaba todo enamorado y ella le respondía aplaudiendo cada verso. Te quiero decir y abrazar y besar, te quiero decir y abrazar. Quiero decir, te quiero decir y abrazar y besar, te quiero decir y abrazar, te quiero decir, te quiero. Carolina y la invitó a comer una manzana. Después que ella saliera de la escuela, salir a la vereda a perseguir el sol. Ella le dijo que vivía en la luna, para llegar tenía que volar. Él le puso alas a su bicicleta y la salió a buscar en su nave a pedal. En el camino se asustaron mucho cuando tuvieron que atravesar el mar. Y descubrieron algo increíble, no sabían lo que era el agua, pero sabían nadar. Le escribió a Carolina una canción viajando por el universo. Él le cantaba todo enamorado y ella le respondía aplaudiendo en cada verso. Te quiero decir y abrazar y besar, te quiero decir y abrazar, te quiero decir, te quiero. Te quiero decir y abrazar y besar, te quiero decir y abrazar, te quiero decir, te quiero. Charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, siguen las audiencias del juicio por Luna, una niña abusada por su progenitor. El debate inició el martes 8 de agosto y se extenderá hasta el 31 en la Valle 1771. Está a cargo de los jueces Virginia Sansone, Adrián Martín y Gustavo Pablo Valle del Tribunal Oral Criminal número 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luna es una joven hoy de 21 años que tenía 9 cuando en 2012 se realizó la denuncia por abuso sexual contra su progenitor. En Argentina se estima que de 1000 abusos sexuales contra las infancias, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena, según cifras aportadas por la organización Red por la Infancia. Desde Justicia para Luna y la agrupación feminista Mundanas convocan a acompañar a Luna y Llama, su mamá, en esta segunda audiencia desde las 11 de la mañana en las puertas de Lavalle al 1771 de la ciudad de Buenos Aires. Confirmaron la existencia de una carpeta con fotos de Marita Verón en la morgue de una clínica. Hace un tiempo he venido a la fundación una persona a traernos información de que en determinadas circunstancias, en conflicto gremial, se manifestaba que existía una carpeta con documentación que acreditaba que Marita estaba muerta, con fotografías, y esa carpeta se la estaba usando para extorsionar en el ámbito de cuestiones gremiales, informó Carlos Garmendia. Uno de los gremios es la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, así lo confirmó Trimarco. Yo lo digo porque soy la mamá y porque me mataron, si es así, a mi hija. Y no les tengo miedo, voy a seguir hasta el final, sea quien sea. También la mamá de Marita Verón, desaparecida en 2002, confirmó que se está investigando que las fotos sacadas fueron en la morgue de la clínica privada de Tucumán Luz Médica. Además, Garmendia sostuvo que hicieron la denuncia ante la justicia, que se avanzó con la investigación y expresó: lo que hay hasta ahora nos permite sostener que esa carpeta sí existe o ha existido. Por otro lado, comentaron que son varias las personas implicadas, muchas de ellas conocidas e incluso que fueron cercanas a Susana Trimarco. La machi Betiana Colual Nahuel participó de la 15 plenaria del 36 encuentro. El sábado pasado, 5 de agosto, se realizó la 15 plenaria de la Comisión Organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, con la participación de la machi Betiana Colual Nahuel, una de las 7 mujeres mapuches detenidas en el violento operativo llevado a cabo en octubre del 2022 en la LOF Lafkenwil Kulmapu, motivo por el cual se decidió que sea Bariloche la sede del 36 encuentro. La machi agradeció el acompañamiento de la comisión organizadora en estos meses de prisión preventiva sin juicio previo, junto a otras 3 mujeres mapuche y sus hijes, y manifestó que se encuentra atravesando otra situación de persecución judicial, ya que la acusan de haber realizado pintadas y grafitis durante la marcha del 3 de junio del 2023, jornada de reflexión y lucha contra los femicidios, conocido como Ni Una Menos. El 36 encuentro se realizará del 14 al 16 de octubre en Bariloche, y la problemática de las mujeres y disidencias indígenas será parte de la agenda de los feminismos en esos días. El hospital Durán lleva suspendidas más de 120 cirugías por una pérdida de gases tóxicos. Se cumplen 21 días desde que el personal médico y de enfermería del hospital Durán, del barrio de Caballito, decidió suspender el 80% de las cirugías programadas que se realizan en el quirófano central por la presencia de una sustancia tóxica que desprende la caldera de ese sector. Elevaron cada uno de los reclamos a las autoridades del nosocomio y luego fueron derivadas al Ministerio de Salud, que comanda a Fernán Quirós. Al momento de publicada esta nota, no hubo una devolución formal por parte de las autoridades del Durán, ni un comunicado directo de la cartera sanitaria con los delegados y delegadas del Centro de Salud. La situación preocupa a pacientes y trabajadores que son directamente afectados con mareos, irritación ocular y una intensa picazón en la garganta. Tras la publicación realizada por este medio el lunes 17 de julio, el equipo de conducción del hospital envió nuevamente el reclamo, pero las autoridades porteñas no respondieron la demanda. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana y 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Está nublado aquí en la ciudad y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Niño cumbiero hace Torayoe. We'll be right back. charco. Es un reto cotidiano para construir sueños. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Le quería decir a Mary que ponga la vuelta de tanda, ¿te acordás? ¿Es la hora? Es la hora 10:53. Sí, la musiquita, y la temperatura. Pero es que ahora nos renovamos y tenemos delfines. Están los delfines. Ahí está. ¿Cómo era? No, porque ahora anunciamos. Pi, pi, pi. Y ahí anunciamos la agenda. No sé, me perdí. Esta musiquita era para anunciar la agenda y todo. Hacíamos vuelta de tanda y después anunciábamos todas las actividades, como por ejemplo lo que va a estar sucediendo hoy jueves 10 de agosto en la Minga Club Cultural, que son las prácticas, las clases y prácticas de tango queer con Sole, Nani y Nati, sin música en vivo en esta oportunidad, pero pueden ir a las 7:30 de la tarde y quedarse hasta las 11:30 de la noche que cerramos. Te cuento que Sole y Nati estaban ayer frente a tribunales ahí acompañando al tercer Malón de la Paz. Estaban bailando, estaban dando alguna clase, no, estaban ahí con el movimiento de tango feminista. Sí. Mañana en la Minga Club Cultural se va a estar presentando Anto Pi con invitades también, una hermosa noche con un valor sugerido a las 8:30 de la noche, así que pueden ingresar a las redes sociales de la Minga CC y enterarse de la programación, o seguir las redes de Anto Pi para ir enterándose de todas las presentaciones que va teniendo. Déjame mandarle un abrazo muy grande a Pato Pan, a Pato, a quien era nuestro columnista de socioambiental, que le esperamos cuando quiera, porque está siendo padre, pero no deja su función de informar, y ayer me decía: chicas, ustedes seguro que ya saben, pero me mandaba una actividad, y sí, claro que la sabemos, es que este viernes 11, no a Bayer Monsanto, 16 horas en Barracas. Ahí, en el almacén Iriarte Verde, ahí se va a hacer una conferencia de prensa por un amicus curae que se va a presentar contra esto del patentamiento de las semillas, porque Bayer Monsanto sigue insistiendo en eso. Así que allí en Río Limay, 1233 en Barracas, mañana a las 4 de la tarde en el primer piso del almacén agroecológico, es una muy buena oportunidad para seguir luchando porque las semillas sean libres. Un picadito porque queda poco tiempo con las actividades que van a estar sucediendo en Lambaré 873, la Tribu Mostra Bar. Hoy una noche hermosa organizada por Alcira Garrido de María Gabriela Epumer para juntarse, recordarla y homenajearla en un punto, ¿por qué no? Mañana Ana Caro se está presentando también acá luego de su vuelta por las Europas con millones de preguntas. El sábado está cerrado por veda y el domingo a las 9 de la noche, no se olviden que está la desastrozapada. Sí, esa desastrozapada me interesa un poco porque también va a estar teñido de esto de las elecciones. Venís y haces catarsis, te tomás unas birras ricas, comés algo rico, cantás un poco, haces algo desastroso y te vas a tu casa a dormir. ¿Tenemos tiempo para una más? Igual esto del arte me encanta, y me encantan todas las propuestas que hay desde hoy mismo aquí en la Tribu Mostra. Me parece que me voy a quedar, me quedo en la radio hasta ¿de la corrido? Noche. ¿De corrido? ¿Puedes? Sí, claro. Sí, ¿no? Subimos los programas de medios vecinales, vale, hacemos todas las todas las tareas hasta que sea la hora de la Tribu Mostra. Bueno, se vienen la semana que viene, el fin de semana largo del feriado, Jornadas de Tiempo Libre y Recreación. Se llama Recreación Habitada, la potencia de los cuerpos. Se están abriendo las inscripciones, estas jornadas de tiempo libre y recreación. Creo que tenemos mucha oyentada docente que le gusta estas actividades, así que seguramente la semana que viene vamos a profundizar en estas jornadas, pero eso, que quien quiera empezar a inscribirse o ver cómo, de qué se van a tratar, jornadas de tiempo libre y recreación, la potencia de los cuerpos. Hay un cuerpo en movimiento del otro lado del vidrio que parece que está un poquitito ansioso para ir subiendo a la montaña, porque Petris va a salir en diferido. Ah, y Jero va a estar acá. Te podemos hacer al lado, así recibís compañía. Qué territorio, ¿no? El de hoy, uh-huh. Sí. Pero lleno de lucha, lleno de arte. Y luz también. Y de luz, ¿no? Sí, y de luz también. Uh-huh. Siga las redes de... Esa carita. Siga las redes de Brisa, sí, para ir enterándose. Así puedes ir en otra oportunidad. Ay, que sí, se presente porque ya te que quedaste no sin haber entrada. Entrada. Y es demasiado abuso ahí apelar a la amistad. No, dijo que ya, no, aparte, lugar, lo aclaró, no, porque ya se dio el mangazo. Entonces aclaró de... lo dejó claro, no hay ni para paradas. Entonces ahí nos llamamos al silencio. Bueno, no se vayan porque ella llega a la montaña y toda la programación de la tribu. Espero que hayan disfrutado de este territorio, ¿no? De este territorio posible al aire de la tribu. ¿Cuándo nos vemos? Mañana a las 9 de la mañana.